Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 23 al 28. El sacerdote cuida que no te falte el pan de la Eucaristía. Un sábado paseaba Jesús por entre unos sembrados, y sus discípulos, mientras caminaban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Y les dijo: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado y tuvieron hambre él y los que le acompañaban? Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y los dio también a los que estaban con él». Y les decía: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote cuida que no te falte el pan de la Eucaristía. Todo buen sacerdote está pendiente de la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa, de darte el pan de la palabra y el alimento espiritual que es el cuerpo de Cristo, porque quiere que vivas bien para estar sano y seas salvo por tu fe, por creer en el nombre de Jesús de Nazaret, de que es Dios, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Todo buen sacerdote te invita a la mesa del altar. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.